be the way they're going to be, and there's nothing nobody can do about it. Well, I understand. In other words, it's not running for votes, or it's not looking for approval. It's only working on survive. It's dead on arrival. It's already dead. It's dead man walking. Mm-hmm. But it's in the grave. It's what's got to be, or we don't survive. In other words, the policy and procedure of ADMOM, when something comes up and says, this will happen, it will happen, or there won't be anything left. But so that procedure set in uniform, like the ultimate of the Big Brother is going to be there's no more entertainment. Mm-hmm. There's no more music. There's no more football. There's no more baseball. There's no more basketball. It's all work in uniform. You got a holy war. It's going to be against pollution. Programa que fue David Bowie, el quinto volumen, que nos dejó con los 12 últimos temas ahí a la espera de hacer un sexto volumen de cierre, que a ver cómo lo relleno, porque claro, las 12 canciones no voy a rellenar el programa entero, pero algo haré, porque la verdad es que ha sido me ha gustado mucho haber hecho ese programa, en el sentido de que ha sido un proceso largo, había que encontrar los momentos, era siempre o casi siempre lo he grabado en el estudio de la radio, porque quería que en ese caso era un programa que pedía que no lo grabara como a trozos en casa. Y no sé, me ha dado para ver las miles y miles de facetas que tenía este hombre y los miles de ángulos por los que se podía mirar su obra y la grandeza del mismo. Y ahora, pues bueno, para bajar un poco esa especie de hype que ha supuesto hacer el programa, vamos a hacer uno de esos clásicos del desenterrador en los que una palabra recoge una serie de canciones de la audioteca de vuestro locutor y se genera una playlist a partir de ahí. Me gusta mucho el rollo verdaderamente aleatorio que eso implica, porque es la palabra la que define qué grupos van a entrar, aunque claro, luego igual resulta que alguno de los grupos que salen en las listas, cuando miro, no me interesa, no me apetece, no me cuadran, pero la mayoría de las veces suelo dejar que todas las bandas que aparecen acaben entrando. En el caso del programa de hoy, más que nunca, porque ya es malo tiempo escuchar bien todas las canciones que salen y son francamente buenas, y en muchos casos de bandas muy favoritas del programa. Y bueno, la palabra es dissolve. Surgió esto porque es una palabra que me encanta cómo suena en inglés con la doble S y porque me gusta, me suena. Tiene un sonido que evoca lo que significa más que incluso la propia palabra en castellano, disolver. Disolver más en el sentido de cuando se disuelve algo, o algo sólido se disuelve y se convierte en líquido, es más ese rollo de no que cuando se disuelve un parlamento o algo así, que significa que me interesa bastante menos de la palabra. Y bueno, viene a que hay una canción en el último disco de estudio que tiene el grupo que tengo con Juancho, que se llama Gravelbed. La canción se llama Dissolve y es una de las canciones que más me gusta en las que he participado, que tampoco es que lleve tanto tiempo haciendo música, pero bueno. Y dije, voy a mirar a ver esta palabra, a ver si hay bandas. Y bueno, comparado con otras, no encontré demasiadas, pero sí suficientes para hacer un programa que voy a dividir en dos partes. La primera parte va a ser más el pop rock, la electrónica, los sonidos más audibles, entre comillas, aunque no todo va a ser igual de audible. Y luego la segunda parte, que con ese rollo poco oscuro que tiene el concepto de disolver, se disuelve, por ejemplo, el cuerpo de una persona en ácido sulfúrico y cosas así, que uno pueda pensar, pues es evidente que hay muchas bandas extremas o macarras que tiene esa palabra, en el título de alguna canción. Así que vamos a ver con la primera parte. Por supuesto, habéis escuchado la canción de Gravelbed. Ahora me voy a hacer un poco de autobombo. Y ahora van propiamente el primer grupo de canciones, así que es pop electrónica. Vamos a tirar un poco por la electrónica al principio y por el pop rock al final. Empezamos por uno de... Bueno, esta canción sonó ya en el saturador, en uno de los especiales que hizo Mick Harris. En esta combinación que fueron cuando se juntaron James Plotkin de OLD, de Kanate, de Hobbies y de muchas otras bandas de música extrema y experimental, pues bueno, se juntaron, yo creo que en la época en la que James Plotkin metía guitarras y colaboraba con Scorn, hicieron un disco como de drone, ambient, noise, un poco todo, que se llama Collapse. Y bueno, una de las canciones que dura 12 minutazos, pues es la que vais a escuchar, que se llama Dissolve, lógicamente. Luego vamos a ir a una cosa mucho más agradable, y es al disco Farther de Chemical Brothers y esa canción tan maravillosa que es Dissolve. Seguimos con esa electrónica más moderna y más... la verdad que ya lo he dicho muchas veces, junto a Clark, que me parece dos de los músicos de electrónica de los últimos 10-15 años, aunque lleva más tiempo funcionando, que más me ha interesado, que es John Hopkins, que en su disco Singularity sacó esta pequeña joyita también llamada Echo Dissolve. Hablando de clásicos del mal llamado trip hop, el Mezzanine de Massive Attack, discazo de principio a fin, tiene esta canción cojonuda llamada Dissolved Girl. Y pasando ya al rock, al pop rock, vamos con Bad Honey, ese clásico, ese grupo que por procedencia, porque estuvo en su pop y por mil razones se les incluyó en el grunge, aunque personalmente yo creo que es básicamente es garage rock. Creo que pertenece al género, pero sí, en época y en giras, y se conocían y han hecho grupos entre ellos, porque miembros de Mad Honey estuvieron con miembros de Pearl Jam, etcétera, etcétera. Entonces, sí pertenecen a la misma escena, pero si consideramos el grunge como una escena, no como un estilo. En cualquier caso, este es uno de sus grandes últimos primeros discos, My Brother the Cow, que encima es uno de los primeros que conocí yo, y la canción se llama Dissolve. Ahora vamos con los A Place to Bury Strangers, una de las bandas favoritas del desenterrador, aunque los últimos discos me parecen demasiado ruidosos para mi gusto, cosa que a mi compañero Juanchu le ha hecho conocerles y disfrutarles más que yo casi en sus últimos discos. Pero la cuestión es que Oliver Ackerman y sus compas se acercan a la península y van a estar el 21 de abril en el Dava Dava. Recomiendo muchísimo este concierto, la verdad. Espero poder ir, yo creo que no habrá problema. ¿Qué más bandas van a escuchar? Van a sonar esta primera parte del especial dedicado a Dissolve. Bajamos un poco el tonito, nos vamos al rollo folk americano de Lamb Chop, la banda de Kurt Wagner. Y este Slipped, Dissolved and Loosed. Hasta aquí podemos llegar en esta primera parte del programa dedicado a la palabra Dissolve. Thank you. could shout to the tree. The train of my will is never ending. Now there's nothing left that I can do. Of your mind, I need a detailed description, a representation of some kind. I lost my balance and I toppled into a shallow pool. Watched in a torchlight parade, hairstyled into a Tony Curtis. The blackbird sang the song to the bed. And the blackbird sang the song to the bed. And the blackbird sang the song to the bed. And the bonds of heaven slipped, their soft heart and bruised. Like schoolboys, they had swarmed around a single feeble seed. His wings like a cat in the night, his belly dragging to the ground. Leaving the anchorage in haste, he did attach a carriage from a moving train. The cool silky stuff of his shirt slipping over her skin. Blackbird sang the song to bed. And the blackbird sang the song to bed. And the blackbird sang the song to bed. The ponds of heaven all slipped, they're so hard. Let this all hold to boost. Slip this soft and loosed. The blackbird sang the song to me. And the blackbird sang the song. And the blackbird sang the song to bed. The bonds of heaven all slipped, they're so hard to lose. Slip, they're so hard to lose. Lift is soft and loosed. Y después de este pequeño repaso al Dissolve en el mundo de la electrónica y el pop rock, vamos a decir, ahora vamos con la macarrada, que como bien he dicho antes, pues está un poco... Son menos las canciones en número, pero veo como la palabra disolver puede tener un significado oscuro fácilmente. Empezamos con los fineses Circle, esa banda que del desenterrador ha hecho un triple especial, liderados por el multiinstrumentista marciano Jussi Lettisalo. Pues bueno, ha creado prácticamente una escena de la nada, de música psicodélica mezclada con crowd rock, con heavy metal, con electrónica experimental, etc. Y bueno, en esta canción del disco Noi Dutu del 2011, pues asumo que habrá de todo. Luego ya nos vamos al death metal melódico de Eucharist, una banda sueca, seguimos en Escandinavia, con la canción Dissolving. Después bajamos un poco el tempo hacia el rollo de Isis y el post-metal perfecto de su disco Panopticon, la canción Wills Dissolve, que es un temazo, la verdad. Nos volvemos al death metal de la vieja escuela, pero de unos renacidos o resucitados, Pestilence, de su disco Doctrine, que no sé de qué año es, a ver, del 2011, con la canción Dissolve, a secas. De ahí, bueno, es un death metal, lo que ha hecho el Patrick Mameli, me parece que se llamaba, su líder es conservar ese aura un poco de prog y mezclar con un death metal muy técnico, que en los últimos discos a mí me suena un poco repetitivo, teniendo en cuenta que es progresivo, debería no serlo, pero bueno. Pero sigue siendo interesante. Y progresivo y marciano y brutal, como pocos, es la banda de Nueva Zelanda, Ulcerate, que bueno, uf, a mí ya sabéis que el metal extremo cat me gusta menos, o me mueve menos, pero hay cosas que están ahí y me rompen, como este disco llamado Step Into Death and Be Still, y la canción Dissolve Others. Y pasamos al Sludge de Lucifer, el dúo, del disco I Named You Destroyer, la canción Dissolver. Y bueno, cerramos de una manera bastante curiosa, en esa búsqueda que hizo el desenterrador de death metal de la vieja escuela, de bandas que igual solo habían sacado un disco o que habían sacado alguno más, pero que no habían entrado dentro del Olimpo del death metal. Hay una banda que me hizo muchísima gracia el nombre, y la verdad es que no está nada mal, que se llama Darth Vader's Church, la iglesia de Darth Vader, que sacó un disco llamado Molecular Shadow, exactamente en el 91, pleno auge del death metal, y esta canción con la que cerramos el programa ya, Dissolve in Galaxia. Hasta el sábado que viene. We'll be right back. mitä sanot, jaksaako tollainen stabiili tila enää virittää tunnelmaa vai onko sitä tehty liian pitkään? Onko tässä liikaa vanhan toistoa? Sanotaan niin kuin vanha sellainen vanha samurai-filosofian mukaan, niin kun on tiensä valinnut, niin tietä kuljetta se on. We'll be right back. Should they be found, won't blur.